Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Un gran saludo a todos y todas los radios escucha en este sexto cadenazo radial. Nuestros elogios a todos los pueblos en resistencia ante el COVID-19. Bien, soy Dania Batista Guevara del colectivo Voces Ecológicas, que produce a su vez Radio Temblor. Bien, la perspectiva que tiene Panamá ante la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial se ha ido agravando en nuestro país junto a su vez a la situación económica. Pues las medidas sanitarias que ha adoptado el gobierno frente a ello ha impactado de manera muy profunda en la sostenibilidad pues de las familias más pobres, ya que en un principio el gobierno como partida inicial para suplir pues las necesidades solicitó una partida presupuestaria de 50 millones de dólares y que esto se ha traducido para el pueblo panameño en un vale de 80 dólares al mes y unas bolsas de comida que costarán a lo sumo 20 dólares. Entonces esto no realmente no corresponde con la realidad de muchas familias en este país que dependen de un trabajo formal o ya sea de un trabajo informal. Entonces, esta situación, además, que este vale o esta bolsa de comida no ha llegado a todas las familias necesitadas, que ha sido otra situación también. Entonces, junto a esto también se ha sumado los casos de corrupción que han salido a la palestra pública y pues han habido sobrecostos en las compras de insumos, de implementos para enfrentar esta situación de esta crisis sanitaria y las personas, el pueblo ha salido a las calles a protestar a nivel nacional en las distintas provincias. Entonces se ha dado una fuerte represión en las calles y aparte de esto también multas. Igualmente en estas protestas pues el gobierno nacional ha adquirido un aparato que preocupa a la población, que es un taser que inmoviliza a todo el que protesta y que puede acarrear la muerte si esta persona tiene antecedentes con problemas cardíacos de salud. Entonces, hasta el momento hay 192 muertos y 6.720 casos de personas contagiadas. Y hay algo también que se está dando producto de esto, que es el hurto pecuario. Porque como no hay alimentos, pues la gente está recurriendo a esto en los campos. Y también se han dado denuncias desde los recintos penitenciarios con los privados y privadas de libertad, porque las condiciones sanitarias en estos lugares pues es mínima, muy escasa. Entonces están temiendo por que se den más contagios dentro de estos recintos. Entonces lo que ha ayudado mucho acá ha sido pues las redes sociales, los medios no convencionales que han permitido visibilizar estos casos de corrupción con los sobrecostos y también las protestas que se han estado dando a nivel nacional, el motivo, quiénes son los actores, porque estos casos de corrupción y estas protestas pues no aparecen muchas veces o la presentan de otro modo en estos medios tradicionales. Bueno, ahora le doy el pase a la compañera Hilda Guerrero de Comuna Caribe desde el hermano pueblo de Puerto Rico en un reporte especial. Hilda Guerrero de Comuna Caribe desde Puerto Rico. Puerto Rico, siendo una colonia de los Estados Unidos, no tiene control sobre su transportación marítima ni sobre ayuda internacional que pudiera recibirse y que Estados Unidos no permite. Desde el huracán María en septiembre de 2017, llevamos más de 3 años enfrentando una crisis tras otra. El huracán dejó la isla devastada, luego el terremoto de principios de este año afectó seriamente la zona sur y así vamos, de crisis en crisis, con un gobierno corrupto que no estaba ni está preparado para enfrentarlas. tanto para el huracán María como en el terremoto, el gobierno no cedió. Fueron las comunidades y los movimientos sociales quienes primero salimos a enfrentar ambas situaciones. Y es lo que estamos viviendo ante la pandemia del COVID-19. Ya tenemos la experiencia del huracán y del terremoto. Conocemos nuestras comunidades y sus necesidades. En cuanto a la alimentación, se han dado varias acciones como las que realizan los comedores sociales de Puerto Rico, que preparan alimentos y lo distribuyen entre gente pobre y vulnerable. Vemos también desde el sector agrícola, pequeñas y pequeños agricultores que ofrecen las cajas solidarias. Son cajas con verduras, frutas y otros productos agrícolas que venden a un precio módico y son entregadas en las casas de quienes las compran. Organizaciones de migrantes y comunitarias se han unido para establecer espacios donde colectan alimentos y que luego distribuyen a personas migrantes necesitadas y empobrecidas. Organizaciones feministas han mantenido líneas telefónicas para que mujeres víctimas de violencia de género puedan llamar y recibir asistencia, porque la violencia de género y también la violencia hacia la niñez se ha acrecentado, pues tenemos víctimas viviendo con sus agresores ante el encerramiento general que ha ordenado el gobierno. Desde Comuna Caribe, junto con otras organizaciones, tenemos el proyecto Luna Caribe. Estamos cosiendo mascarillas y distribuyéndolas a centros de adultos mayores, centros de salud y a comunidades vulnerables. A esa iniciativa se ha unido el proyecto Salud y Acupuntura para el Pueblo, preparando mezcla de aceites esenciales que ayudan a fortalecer el sistema respiratorio, pero que también se pueden usar para terapia respiratoria. Y ya desde este lunes 4 de mayo, Salud y Acupuntura reinician sus clínicas semanales libre de costo para las comunidades, tomando las debidas precauciones y respetando pues los protocolos de salubridad. La solidaridad ha sido desde la gente, desde las comunidades, también la resistencia, porque además de estas acciones concretas de apoyo a nuestras comunidades, también nos hemos organizado para levantar nuestra voz de protesta ante un toque de queda dictatorial que criminaliza a la pobreza y a la gente de piel más oscura y que aún en esta crisis han arrestado y multado a cientos de personas. Se han organizado cacerolazos y caravanas exigiendo más pruebas, mejores servicios de salud y repudiando la corrupción. Agradecemos a Radio Temblor Internacional y al sexto cadenazo radiofónico. Les habló Hilda Guerrero de Comuna Caribe desde Puerto Rico. Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico está escuchando Radio Temblor. Seguidamente tenemos la intervención de la compañera Pamela Alfaro de La Salvadoreñísima, desde la tierra de Farabundo Martí, corresponsal también de Radio Temblor Internacional. Bienvenidos al sexto cadenazo radiofónico Salud para Todas y Todos. Mi nombre es Pamela Alfaro, conocida como La Salvadoreñísima, transmitiendo para Radio Temblor Internacional desde El Salvador para Latinoamérica. Bien, es un gusto saludarles y vamos a pasar a los siguientes datos con respecto a la situación de El Salvador. Hablar de la situación de El Salvador, de toda la coyuntura que hemos estado viviendo, con toda la situación del COVID-19 que ha venido a repercutir de una manera grande a nuestro país y que sobre todo a impactar en el área económica, en el área de salud, en fin, a todos los salvadoreños y salvadoreñas nos ha afectado de maneras diferentes, pero sí podemos afirmar que esta situación ha venido también a despertar la conciencia y a cuestionarnos sobre lo que ha estado pasando en el país. Bien, entre los casos que hemos tenido acá en El Salvador actualmente, según la página del gobierno de El Salvador, tenemos 125 casos recuperados, con 10 fallecidos, con 289 casos activos y con casos confirmados que son 424. De estos desglosamos los 307 casos que son locales y los importados que son 117. 25.492 pruebas que se han hecho actualmente. Entonces, eso quiere decir que ahorita el sistema de salud ha estado trabajando constantemente y que, pues, lo que invitamos también no solamente a los salvadoreños y salvadoreñas, sino que a todos los que nos están escuchando, es que se mantenga en casa y de que trate de acatar las órdenes con respecto al tema de salud. Bien, vamos a hablar de los movimientos sociales y cómo estos se han visto afectados con toda la situación acá en nuestro país, con la coyuntura. Bien, el papel que se ha tenido, que ha sido limitado para los movimientos sociales. Si bien esperábamos que este 1 de mayo fuera una movilización masiva como siempre lo ha sido, hemos notado que esta vez fue diferente y nos vimos limitados. Los movimientos se vieron limitados, ya que debido a la pandemia, pues el accionar físico, el accionar de estar en la calle ha sido totalmente difícil para la movilización de los grupos sociales. También podemos ver que los movimientos sociales han sido obligados a denunciar los atropellos sociales, los atropellos de los derechos humanos que tanto ha afectado a nuestro país, y que empezamos primeramente por los recortes que se dieron en un principio en El Salvador, los recortes del presupuesto, y que vino a afectar grandemente. Ahora estamos necesitando esos fondos que el gobierno de Nayib Bukele vino a recortar. Bien, que también podemos tocar otro punto que se ha visto afectado el movimiento social, es que el aparataje del gobierno con respecto a la manipulación de los medios de comunicación, y sobre todo el decir que el que no está a favor del gobierno pertenece a ese 1% que viene a afectar a lo que Bukele vino a denominar como una frustración de los esfuerzos que está haciendo su actual gobierno, entre otros. Entonces, lo cual se ha visto totalmente hasta ridículo, podemos mencionarlo, porque es ese 1% que cuestiona y que también viene a decirles que no podemos estar tolerando esas partes, de que por qué no tenemos el derecho a cuestionar dónde está la libertad de expresión. Entonces, los movimientos sociales, entre ellos los colectivos feministas, los ambientalistas, han estado cuestionando el accionar del gobierno con la actual pandemia y con la actual situación, que ha sido el producto de años y de años en donde los temas como la salud no ha sido importante, y de que el recortar los presupuestos ahora viene a afectar al sistema de salud y que pone en doble trabajo, en riesgo, y que pone con muchas limitantes a hacer lo que se pueda a los doctores, a las doctoras. Bien, también otro punto que podemos abordar han sido los ataques digitales que por parte del gobierno ha dado por medio del uso de troles que se utilizan a desmeritar a todo aquel que se opone a lo que el gobierno manda. Entonces, a quien se atreve a denunciar públicamente los nombres de quienes están ejerciendo corrupción y de quienes también están utilizando desde sus mandatos, están transgiversando, están mal utilizando ese poder que tienen, que lejos de ayudar, pues solo implica más retrasos, no solo al movimiento social, sino que para el país. También desde los movimientos sociales, el fortalecimiento de la organización popular, tratando de superar los conflictos internos y los temas de liderazgo, sino más bien es el hecho de volver a replantear y volver a organizarnos, a volver a trabajar en conjunto para que velemos por esos temas de interés, que en El Salvador un tema de interés es el derecho al agua, que es un tema que se ha venido cuestionando al gobierno y que el gobierno no se pone claro en cuanto al tema del agua, las situaciones, cómo están viviendo nuestras comunidades con respecto a falta del agua. No podemos tener una cuarentena sin agua. No podemos limitar a la población del agua que tanto se necesita. Por tanto, esto es el aporte que está haciendo también la organización popular, en los movimientos sociales, el presionar con este tema de nuestro derecho al agua. Y este ha sido mi reporte especial para ustedes, transmitiendo desde El Salvador, Pamela Alfaro para Radio Temblor Internacional y Latinoamérica. Muchas gracias. Esto es Radio Temblor. Bien, para terminar, queremos agradecer a todas las radios oportunidad que nos han dado en este cadenazo radiofónico. Nos despedimos desde las tierras canaleras, desde Panamá. Les habló Dania Batista Guevara, integrante del colectivo Voces Ecológicas. Radio Temblor, muchas gracias. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.